tratarán, tratarán, tararán. El otro día, una viuda subió al Calvario por la parte del Caldereto. Le dijo al Cristo, búscame un novio y te traigo vela todos los días, te lo prometo. Le dijo el Cristo, ya te lo estoy buscando, pero las velas las dejan en tu casa y por la noche ve practicando, pa' cuando te llegue la hora tenga el sumino, con la boca abierta y los dos labios silbando. Que no queremos promesa, que no queremos promesa, lo que queremos los tres son tres cajitas de cerveza. El ubriqueño, trara, tara, tra, tara, tarara. El ubriqueño ganó la liga. Con el trenecito fueron todos a celebrarlo. Luis el Sushi, Javi Bautista, y con el Cioro al lado del maquinista. Iban cantando, mira que somos buenos. Llegó la cuesta abajo del pabellón y a todos se les subieron los huevos. Y la culpa fue del Monterrubio que iba cantando. Que quiten los frenos y que le quiten los frenos. Que no queremos promesa, que no queremos promesa. Lo que queremos los tres son tres cajitas de cerveza. En el momento en el que Miguel González, Ramón Sala y Jesús Tinajero recogían en febrero de 2023 la placa que el Ayuntamiento de Ubrique le entrega a todas las agrupaciones de carnaval, acordaban que sacarían al menos dos cuartetos más. Una promesa en tono de broma que tras su ausencia este último año cumplirán en 2026. El cuarteto escrito por Miguel Domínguez Cioro, que tan buen papel hizo, o que tan bien cuajó, ¿no? Tanto con Parque Natural de Ubrique como con este cuarteto es un calvario, vuelve con fuerzas e ilusiones renovadas para completar su particular trilogía. Parque Natural de Ubrique, este cuarteto es un calvario, tiene su continuidad este año, este próximo año, este próximo 2026, con Los Pavi Cobre, que es el nombre que nos presentan. Un cuarteto que de nuevo está conformado por los mismos, las mismas personas que han venido, ¿no? Sacando adelante estos otros dos cuartetos. Miguel González, Miguel, buenas tardes. Ramón Sala, Ramón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Jesús Tinajero, Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues un año de ausencia motivado sobre todo, ¿no? Por temas de salud, que al cuarteto, no sé, Miguel, te miro a ti si quieres primero. Entiendo desde fuera que no vino muy bien porque venía en esa línea ascendente, ¿no? Que a todo el mundo le gusta, ¿no? Parar es malo porque se enfría la cosa y para que no, lo que pasa es que nosotros teníamos la promesa esa, como tú has dicho, de sacar al menos tres, somos tres, pues tres, venga, tres años seguidos. Ha pasado eso con Miguel, que se puso un poquillo maluquejo y tú sabes, parar no es bueno, pero aquí estamos otra vez. Pégate un poquito al micro. Bueno, y a vosotros, ¿qué? ¿Cómo sentó, Jesús, Ramón? ¿Cómo sentó un poquito ese año de parón? Ese parón. Un poquito sin gracia, ¿no? Porque, claro, te quedas como tirado. Pero bueno, bien, porque sabíamos que teníamos que repetir, que es lo que ha dicho Miguel. Tenemos que seguir, tenemos que hacer tres. Vamos a ver, yo qué sé, pero... No. Al menos tres, no quiere decir que los tengáis que parar en tres obligatoriamente, ¿no? Puede ser que sean tres o puede que sean más, pero vamos a ver. Esperemos. Depende de lo que el viejo, ¿no? La mente del viejo puede. Jesús, en tu caso, tú también. Yo te voy a decir una cosa. Yo que quería salir, tenía ganas de salir, Yo no viví del carnaval nada. Nada, te desvinculaste totalmente. Nada. Me iba al campo y, y por ahí. Para no sufrir. Para no sufrir, claro. Es que se sufre mucho, ¿eh? Y más o menos verdad, verdad, ya que fueron dos pelotazos muy buenos y es como un poquito frenar y excusa a la gente que eso no me diga, no me diga que no sale y no me diga esto lo otro que te dicen y te pone todavía más malo. Yo creo que fue, estoy recordando, fue este tú o tu hijo el que me dijo, ¿no? Este año no, no hay cuarteto. Mi hijo, ¿vale? Mi hijo, que te lo sí, y claro, al final se te queda esa sensación, ¿no? Porque estabais siendo un sí, grupo de nueva creación en 2022, ¿no? Como cuarteto, pero que estabais viviendo, no sé si lo sentía así, como una segunda juventud, el ¿no? El cuarteto estaba esperado ya por la gente otra vez. Nos esperaban. Y de eso me lo decían todo el mundo. Y yo, no me diga que no saléis. ¿Esto cómo va a hacer, chiquillo? Porque es verdad, gustaron mucho los otros dos cuartetos y ya la gente nos estaba esperando otro año más. Claro. Qué buena señal, vamos. Sí, sí, sí, totalmente. La verdad, yo pasé súper mal. Pero bueno, ¿qué la vamos a hacer? La verdad es que no era por... A mí me da igual, yo era por estar junto y por vivir el carnaval porque me gusta un montón. Por los fines de semana, para el campo. No podía estar por aquí. No quiero escucharme. Se va a ir a la Solice, me voy a ir. Me pone malo. Me pongo malo a la tortilla, no fui a nada, nada. Es como te vino bien, porque, o sea. Ahí estoy todavía renunciado, ¿no? Y vosotros dos, Miguel y Ramón, ¿cómo viviste ese cambio? Yo, bien, dentro de lo que es eso, porque yo sí, en este caso me gusta ir a escuchar a los demás y hay que ir, porque si no. Que a ver, yo espero que ahora parece que hay algún grupo que otro y espero que la juventud se anime y que los, yo qué sé, maestros de escuela o quien sea, pues tendrá que, algo hay que hacer porque todos no vamos a hacer cuarteto. Pero si es verdad, una hora vamos a hablar de los cuartetos, pero si es verdad que estáis ahora con una fuerza, como una segunda juventud, no sé si coincidís conmigo. Sí, hombre. Ay, porque es que es muy fácil, una chirigota, untar 12 tíos es muy difícil. Hoy cada vez. Y bueno, una comparsa ya ni hablamos, pero una chirigota, 12 tíos, es muy difícil. Entonces, ¿qué hacen? Pues se juntan 3 o 4 colegas, vamos a hacer un cuarteto, aunque es difícil, pero lo hacemos. Bueno, es mejor hacer un cuarteto que... Con menos personas, claro. Aunque la modalidad es más complicada, pero se echa para adelante y ya está. A efecto un poco de organización, de quedar, de ensayo, sí. Va un poquito más rodado, ¿no? Es más... mejor. En ese aspecto sí, pero lo que da eso es dinero. Para hacer una chirigota hoy en día, en Ubrique va a costar mucho, ¿eh? Pero de eso me alegra mucho de que van a sacar una de crío. Que eso quiera que no... Va a suponer un poquito de ayuda para los que sigan para adelante, ¿eh? Porque estaba estancado esto, estaba estancado, y es por eso, porque es que es muy poca gente ya. Además, creo que lo he hablado con ustedes, ¿no? El hecho de que no. De que, bueno, es bueno siempre que se vayan uniendo gente joven, pero que lo hagan como grupo, ¿no? O sea, sí, no que cada agrupación vaya captando uno o dos, sino que se vayan formando nuevos grupos, que al final es lo que va a tener más recorrido, claro, ¿no? Date cuenta que las chirigotas que más han durado aquí. ¿Cuáles son? Las chirigotas de amigos. Está la de la Plaza de la Verdura, que son una piña entre ellos. Está la de la Anillado, que antes era de Miguel, de Juan Flores. Esos eran todos amigos. Y esas son las chirigotas que han durado. Y los Mancillas claro, también. Y, hombre, claro. Pero eran de chiquititos ya se juntaban. Eran amigos de siempre. En la escuela, todo. Claro. Y eso hace piña. Y es como todo, como los equipos de fútbol, como lo de todo. Pues el carnaval pasa lo mismo. Es que hay que fomentar también los niños ahora, porque de los amigos, ¿dónde puedes salir para adelante esto, güillo? Es que tú dime a mí, conmigo debe venir un saga de 15 años, 16. Pues claro que puede venirse, pero eso no es lo suyo. Lo suyo que lo haga con gente de su edad. Yo lo veo así, ni idea. Vamos. Sí, sí, sí. Yo de aquí quiero decirle, por ejemplo, a mi amigo Antonio Moreno, que es de chiquitito, que nos juntábamos. Que haga una, aunque sea la barriada, ya va. En la barriada del puente de los cuatro ojos, ya va. En el Coto Mulera, ¿no? Y yo, a veces se animan, también ellos. Sí, sí, no, al final. Si hay alguien que le escriba, los zagales, los meón salen. Yo cuando le enseño una letra y se la paguen del tirón, ¿verdad? La gente aprende como son esponjas. Y demás, también, por ejemplo, hay autores que se han quedado estancados, ya han dejado de escribir. Y yo, pues, si no eres capaz de juntar una chirigota, ve a un colegio, coge críos, y le echa un cablecito y lo sacan, que sea un poquito, a ver si le pica el gusanillo y se anima. Bueno, yo, el carnaval es cultura, las escuelas y demás pueden echar un cable. Autores que hay, yo conozco autores que dicen, yo ya no escribo más, no hago más nada, y se han retirado. Están más mayores, se van a los bailes por las tardes, van a correr, ya no le da tiempo otra vez, de fiesta a tres. Sí, pero al final ya no solo escribirlo, ¿no? Es también ensayarlo, el bueno, porque hay gente que está jubilada, que yo, un tío que está jubilado, que le haya gustado el carnaval, como lo han, que han escrito, que yo, que más que ha salido tres horas, hombre, y ayudar al carnaval. Hay buenos escritores, pero están echados atrás, yo sí, sé, sí, o... sí, no sé por qué, pero es verdad. Mm. Porque se supone que el tío que sabe escribir le gusta el carnaval. Claro. Y sin embargo, pues no vamos. Es que esto es mucho lío, no quieren verdad, mucho lío, es muy trabajado y hay que estar. Y un poco en esa línea. No puede faltar. Es lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que decíais, ¿no? De que es más difícil una chirigota que un cuarteto, y vamos a tener un año con tres cuartetos. Pues, no voy a es que, duelo en el, aunque sea más difícil, más fácil. Duelo en el fato. Es más fácil porque con tres o cuatro tíos ya tiene un cuarteto. No lo mismo que 12, es que está 12, si pasa hasta en el fútbol. Y ya no se hace hoy en día ni un equipo de furbito. Sí, sí. Porque es que no van. Es que son. No. Que no van. La gente. Al final lo que prolifera es el pádel, que hacen falta cuatro para jugar. Sí, sí, sí. Es un poco el reflejo, ¿no? Al final también un poco por el ritmo que lleva la sociedad y, ¿no? Y cada gente y cada persona. Somos como que no queremos nada. Pero es curioso. No queremos calentarnos la cabeza. Pero fíjate, cuando más facilidades. Hablo general, generalmente. Más facilidades laborales hay, ¿no? Porque antes el mundo de la marroquinería era hasta tarde y ahora. Como decía este. Terminaba las días, ¿no? Sí, iba a ensayar. Y íbamos a ensayar. Y luego seguía trabajando otra vez. Ahora nosotros trabajamos de 7 a 3, estamos mejor que el ministro ya, de 7 a 3. Que ahora lo tiene, ¿vale? Fácil. Y ya, uy. Y nos olvidamos de todo. Por el trabajo de nosotros, en un momento que sales tú a las 3, te puedes olvidar de todo que ya hasta el otro día. Nosotros estamos ensayando a las 6 y media normalmente. Eso era impensable hace nada. Fíjate tú la facilidad que ahora. Bueno, y si hay algún problema, dice, como tienes toda la tarde libre. Que yo que no puedo ir a las 6:30, pues bueno, la ponemos para 8. Es que. Y mucho más temprano y está en tu casa una cierta. Una hora prudente para ya, bueno, ya, mucho mejor. Para estar con si mis regales. Claro, claro. Hora, sí, sí, sí. No, con cuatro que años, si ducha, que, comida. Si no echa de reunión, lo que sea, me tengo que quedar yo. Pues yo termino a las 7:30, a las 8, y ya, pues está yo con él de acá. A la hora justa para empezar con ducha, exacto, cena y preparar el colegio para el día siguiente. O sea, es curioso, ¿no? Cuando más facilidades, es un poco cuando estamos llegando a esta tendencia, ¿no? De tantos cuartetos. Bueno, ya, pero ha repuntado algo, la cosa ha repuntado. Ha repuntado, una alegría. Ha sacado críos, los críos ahora lo que habrá que apoyarlo, ¿sabes? Que ande canten, pues ir a escucharlo, a apoyarlo, hombre, no, los grupos seguros, porque van hasta allí. Hombre, antes tampoco, los que los más lo van a apoyar, pero ahora habrá que apoyarlo para que ellos digan, que yo el año que viene otra vez, para que ellos también le vayan entrando el gusanillo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora este tiene los niños metidos en baloncesto, en balonmano, en yo no sé qué, en tenis, vamos a ver. Tenemos que cambiar la hora por él. Eso pasa mucho en los padres de hoy en día, claro. Si el padre tiene que ir para allá, para acá, llega un momento que. Yo me llevo al chico al ensayo. Llega un momento. Ahora me lo tengo que llevar, porque cuando salgamos de allí, nos vamos a ensayar. Yo tengo mi muestra de reunión para la evaluación del colegio, me lo tengo que llevar. Bueno, ese sabe el cuarteto mejor que no. Es una manera de hacer cantera, ¿eh? Yo, no, mi claro. Mi chico le gusta tela. Le gusta tela. Y listo. Bueno, que vamos a volver un poquito atrás, que hemos hablado más del carnaval 2025 que no había estado, que del 2024, que sí estuvisteis con este cuarteto, es un calvario. Un poco el cuarteto de la consolidación, ¿no? Las buenas sensaciones que tuviste ya en el primero, lo tuvisteis en el segundo. Y me decía Jesús, me comentaba ahí fuera de micrófono un poco, las dudas incluso que tenía, porque yo decía, bueno, la estampa, ¿no? Al abrir cortinas y verte allí colgado con en la cruz. Ese impacto visual con el que podemos hablar ahora de eso, yo qué sé, para mí desde fuera yo lo veía y digo, esto es un acierto, o sea que esta sea la primera estampa, el primer golpe es un acierto, y usted y tú en tu caso tenías dudas, ¿no? Yo tenía miedo, de verdad, y lo veo de vez en cuando en el YouTube y me veo solo allí, digo, es que yo pensé, digo, a ver cómo actúan la gente, o me tiran cerveza aquí, lo que, bueno, y tiran cerveza no pasa nada, me tiran pipa o algo de eso, que no la podía masticar, a ver, pero digo, yo las primeras frases ya empezaron a reírse y digo, hostia, pues lo han cogido. saben que es un santo, que están hartos de las dos que vienen aquí todos los días, cuchu y fea, lo que pasa en el Calvario, te lo digo yo que vivo al lado. O sea, estaba en cierto modo, hablar, no vamos a decir basado, pero sí inspirado, ¿no? En esos reales, ¿no? Ay, no, esos reales seguro. Toda la gente que sube al Calvario, Fabio, están allí siempre las mismas. Te lo digo yo que subo diario. ¿Cuál fue cuál creéis que fue el secreto del éxito de este cuarteto, de este último cuarteto? Del Calvario. Hombre, yo te di aquí cuando vinimos el año pasado que el impacto era tú y el personaje central. A ver, me sacaron hasta en el cartel de Sevilla. Ese cuarteto iba con esa intención de que el Cristo fuera el que mordiera los palos a nosotros y vamos, lo hicimos lo menos posible, pero que yo creo que salió bien, que él era el más protagonista. Yo te dije, ese va a ir en el centro y ese va a ser el protagonista, pero sí, sí, sí. Y así fue. Además, y vamos, por la calle este, todo el mundo usando de foto. Tom Cruise dice que en pañal. No he hecho más fotos en mi vida, tú. Si lo llega a cobrar euros, me cago en 10. Tengo la cara nueva. Jesús, ¿y cómo eso de tener que interpretar sin poder moverte? Eso, tío, pillo las manos, tío. Me entró un... Claro, me he pegado todos los carnavales con un hormiguero en las manos. La verdad que es difícil, más yo con los nervios que tengo, que tengo que estar meneándome... No, eso es verdad. Y me tuve que acostumbrar ensayando. Ensayándome un tabo también, una caja de cerveza, y me quedaba... Te sale bien, la verdad. Pero la verdad que sí. Uh-huh. Sí, pero que me costó tela. Que claro, cuesta trabajo. Y más yo que me meneo con nada. ¿Ah? Y no poder moverte, lo llevaste mal. No, no. Lo que lo llevaba mal, ya. Digo. Hecho no, de... ya, acostumbrado, ya, una vez que te acostumbras, ya. Pero. Ya, bien, aquí no vamos a quedar. Vosotros en ese sentido, si lo. Vosotros, perdón, si lo teníais más fácil, ¿no? Al final meterse en el. Bueno, creo, ¿no? Bueno, el meterse en el papel de Beata. Yo te lo dije también, que los personajes que nos llevábamos había que intentar hacerlo lo más creíble posible, pero. Es que meterse en el pie, la piel de una mujer y Beata es difícil. Tú imagínate es yo difícil. Desde ahí arriba viendo los dos y con dónde ha salido Antoñita con el bigote. Es difícil. Yo muchas veces lo he pensado. Y Ramón. Tanto me dice, porque te ríes, ¿verdad? Aunque Ramón, aunque que no. Iba de más mayo, como es normal. Aunque no salga de carnaval. Lo clavó. Y ahí viene Antoño con el bigote. Lo clavó con su rosario y sus cosas. No se metía en el papel. Más claro. Le gusta eso. Fue más difícil de interpretar o de sí, meter sí, que el otro. Sí, hombre, claro. Interpretar a una mujer que está allí en el Calvario no es igual que en el parque natural éramos éramos senderistas y quieras que no, éramos hombres, ya está. Pero yo te lo dije, la interpretación la hemos llevado a la tabla, pero hicimos lo que pudimos. Hombre, que... No, pero yo creo que al final el resultado, o sea... No, a mí Mari Carmen me dijo, pillo, lo habéis clavado como de... Y muy bien vestido, y eso íbamos muy bien de lo que queríamos representar. Y yo creo que sí, que también salió medio que... Sí, hombre, yo creo que sí, yo lo veo, de vez en cuando lo veo así, digo, ¿qué? Y te veo sigo. Los dos, y yo todavía sigo riéndome y ve como la gente, porque una cosa que pasa en el teatro, que eso le pasará a todo el mundo, que tú en realidad no sabes lo que el público, si aplauden, tú te paras, pero tú no lo consciente, no eres consciente no, con no. Eso. La verdad que nosotros cuando salimos, a lo mejor muchas veces diría, pillo, ¿habrá gustado o no? Y vienen la gente, que eso me pasó a mí en el pasillo. Ya cuando habíamos terminado en el pasillo atrás, se vino dos mujeres. Santo, dame un beso. De escándalo, qué guapo, qué bien vistado. Y yo diciendo, y no se ve ni reído, es verdad, porque uno no lo escucha o no. O está tan sí, metido en el papel que. Se reía, ¿eh? Y ahora ya cuando lo ves en el YouTube, sí, se nota. Y dices tú, hostia, es verdad que la liamos. ¿Verdad? O sea que al final es incluso más difícil para vosotros, porque ¿por si estáis notando de verdad el calor? Porque claro, yo estoy en una zona en la que escucho aplausos, soy un poco más consciente de ahí, todo eso, claro. Y dices tú, si eres consciente de verdad, te vas creciendo un poquito. Ahí, vosotros estabais ahí un poco como a la expectativa, ¿no? Sabes que se han reído, sí, pero no eres consciente que se han estado a lo mejor un 30 segundos riendo, o sea, un minuto. Eso no, pero claro, estás metido en tu papito rollo, tú sabes. Estás metiendo los nervios en ver lo que va después. Hasta que se rompiera. Es que eso también pasa, que tú entras como un poquito a esto y estás expectante a ver la reacción. No. Cuando tú ves que la gente se ríe y dan palmas y esto, ya te suelta un poquito más y ya lo lanzas todo. Uh-huh. Es normal. Pero a ver, que la expectativa siempre la tiene a ver cómo reacciona la gente. Sí, el sí, tipo sí. Era dificilísimo. Claro. Era difícil porque, aparte, que yo estoy ahí metido también en la iglesia, y yo cuando me lo contaron ellos, digo, bueno, pues vamos a hacerlo, pero no me gusta en el sentido de esto de Dios, ¿no? Pero y Jesús y tal, pero bueno. Al final le dimos una vuelta a estos papeles, que al final, pues no comentamos nada del Señor, ¿no? Que para eso está. Sí, que no. Yo soy cristiano desde los 9 años, de los 8 que me mandaban a. Que bajo ningún concepto ibais buscando un tipo de ofensa, que no era. Además, siempre lo habéis defendido vosotros, ¿eh? He pensado 500.000 veces de esa gana y he visto 500.000. Que un humor blanco. Quizás, ¿no? Pero, es un humor blanco. Pues yo quería darle un toque por detrás y coger a este Cristo y yo qué sé, enseñarle al pueblo, decirle dónde está la iglesia, está la que abajo, la otra, y el por qué, yo no sé cuánto. Pero en ningún momento nos metimos con él ni intentamos de hacer burla de menos de Dios, ¿no? Pero yo temíais que se malinterpretara un poco. Eso era el mío que yo tenía. La letra era limpia, ¿no? La letra no era con maldad hacia el Señor ni nada de eso. Pero claro, a todo el mundo no le va a gustar. Porque nosotros, la manera de eso que nosotros representamos todos los años es muy simple, es muy blanco, como tú has dicho. Y nosotros no pretendíamos ofender a nadie, en ningún cuarteto que hemos hecho, ni en nada. Los papeles que están ahí, los vamos allá. Todo, hombre, que claro. Crea que pero, sí, pues, bueno, que vamos crea a ver. Que yo lo que quiero decir con esto, que claro, como en todos los sentidos, tampoco, ni en este que es más oído, no, es más grave la cosa, que, por ejemplo, el primero que hicimos, que es más simpaticón de calle. Sí. Pero siempre sin maldad, siempre. Ah, yo creo que bien, y ahí, además, ahí tengo los papeles que todavía no tienen que los quiera ver. Yo le ofendí al Señor y nada, si lo ofendo una vez nada más, yo cojo y me voy. Gente, es que no lo hago. Rubén, gente bueno, que está muso. Yo creo que muso de iglesia, a nosotros también lo le encantó. A mí me andaba mal. A la gente que le guste. Que dije que yo, que lo habéis estado de escándalo, y usted, de escándalo, vamos. Sin ningún problema, y gente que es muy creyente, que está metida mucho en la iglesia. A mí me dieron la mano. O sea, que al final ese temor estaba, pero que no fue a más, ¿no? O sea, que la gente, por lo general, ¿no? O... Hombre, claro, no podemos meter todos en el mismo saco. Uno han reaccionado de una manera y otro de otra. Así, pero que la mayoría yo creo que no. Hubo incluso reacciones. Claro, ¿cómo que la mayoría? La mayoría, bien. ¿Sí? Me pegué una. El día de la solista. Y hasta dije yo, vámonos de aquí, que como zarga me va a dar con las cobas. Pegué una hora y pico echándome fotos con la gente, no me dejaban tranquilo. Más de una hora allí, en la plaza de ayuntamiento, echándome fotos. Como que tengo la cruz que la voy a sacar este año otra vez. Viste bien el coñazo. Que la voy a llevar, Oh, que amortizaste el carnaval. La cruz tengo amortizada bien. Y este año va otra vez. Que bueno, que fue un poco residual, ¿no? Lo que venimos a contar, gente a lo mejor que se molestara un poco. Ya está olvidado, ya. Es lo nuestro. Hombre, como buenos cristianos se perdona, ¿no? Adelante. No estamos ya lo nuestro otra vez. ¿Cómo viviste el carnaval fuera de ya luego fuera de del Fatou? Muchas actuaciones, pocas. Sí, ¿Cómo lo montaste ahí? Tenemos varios pares donde fuimos, estuvimos muy bien. Otra actuación que fue para mí espectacular fue en el colegio de allí, ¿cómo es? Fernando Gavilán. Fernando Gavilán. Fernando Gavilán, vamos con la cruz. No sé qué había, no cabía la cruz dentro de lo que es el escenario. Y ya abajo, la primera fila, nos pusimos delante de la primera butaca. Y la gente que yo. Allí que va gente que le mató el carnaval. En la barriada. Y allí se lo pasaron con nosotros, bombas. Bueno, y nosotros con ellos. Eso era mortal. ¿No? Yo tenía mató, una fila de mujeres aquí delante mía. Y esto estaban meados. ¡Hostia, qué bien! Ese fue uno de los mejores. Y mató a nosotros, nos salió. A nosotros también. En la barriada Antonio Vega, en mi barriada, Lian Champón, que todo el mundo conoce. La que más me gustó fue mi amiga Mari, que estuvo allí en primera fila escuchando. Mari Carmen, la de la. ¿Y tú con cuál te quedas, Jesús? ¿Con cuál de las actuaciones te quedas? Yo me quedo con esa también. Fernando Gavilán. Con la de Fernando Gavilán. Porque se la hicimos. De allí estaba lleno. Bueno, pero esta se la hicimos para Diego. La dedicamos a Diego Orcillero. Ah, y sí. Verdad, y hubo gente hasta que empezaron a llorar y todo el rollo. Y aquella estuvo muy bien. Aquella, Diego no está con nosotros. Por eso no cabía la cruz, no cabía la cruz y dije yo, abajo. Y Diego este, quería entrar, lo que pasa yo, que abajo no, que abajo está muy feo. Abajo. Y la gente allí fliparon un cuantito que nos vieron abajo y al lado. Luego estuvisteis también en ese acto homenaje que se hizo a Diego, ¿no? Fue poco después del carnaval, sí, creo recordar, ¿no? En junio, por ahí. En junio. Nos juntamos un montón y fuimos y hicimos un homenaje. Estuvo muy bien. También hicimos la actuación del Parque Natural de Brilla. Mira, tengo 500 blusas. Sí. Usted no quería sacar más el santo. Hombre, y estaba ahí en territorio un poquito, ¿no? En territorio nuestro. Comanche, ver, no, pero también un poco Comanche, claro, ¿no? Que fue en el Cardereto, en la Pradoleta. Fíjate que ahí era muy fácil, ¿no? Ahí, o sea, ahí jugaba en casa, ¿no? Este ya tuvo bastante. Tengo un montón de blusas. Tengo un montón de blusas y la que me pongo es la de Diego. Dice mi mujer, siempre lleva la misma, tío, porque está de Diego. Pero otras no. Este año, los tres cuartetos los tendremos que dedicar a él. Vale. Y más que sale el cuarteto de donde estaba, ya, el de carretero y compañía. Vale, habrá sorpresa, creo, de algunos de él, porque han sido compañeros de cuarteto. Claro. De carretero y compañero. Muchos años juntos. Que se anime a ver si. De hecho, Rafa creo que fue el si impulsor, mantiene, ¿no? Del acto, al menos el que sí, me lo hizo llegar él. El que contactó conmigo fue para hacerlo. Uh-huh. Rafa, ánimo y saca otra vez la chirigota. Los que no vaya a volver a chirigota sois vosotros, creo, ¿no? Usted ya ha habitado un paseo. Me encuentro hasta raro, pero. Un pase a cuarteto. Puede ser, ¿por qué? Sí, no lo descartáis. Sí, hombre, claro, sí. Le gusta el carnaval. Si un año más tranquilo, que podamos beber y cosas de eso. Falla uno para nada. Falla uno para nada. Aquí se si falla, si no. Es que la gente piensa que lo del carnaval está en todo el carnaval bebiendo. No, hombre. Y yo te digo una cosa, yo me pego la pipa ensayando. Ensayando si me harto yo de beber. Pero en carnaval, no es como usted siempre está detrás de otro, que yo no bebé. Y luego, sabemos, el que menos bebe, que más bebé. No, de esa, azul, que eso da un dolor de cabeza muy mal. ¿Sabes? Que te digo que la gente piensa que nosotros, cuando ya llega el carnaval, dicen, ahora esta gente van. Y es cuando menos se bebe. Porque es verdad que tú tienes que ir al teatro, no vas a ir borracho a un teatro. Ya. Que tienes que ir a un bar que te está dando algo. Tú no vas a ir borracho así para formar. No, claro. Eso no. Eran tiempos. Hay dos fiestecitas que antes se beben, que es la choriza, que es más eso, y la tortilla la jamona. Pero la gente sí cogía eso como un hobby para beber y que la mujer no le pude decir nada, o el amigo. Pero ya esto es serio, ya la gente está. Ya va mucho tiempo, muchos años, gracias a Dios. Bueno, yo lo he tenido ahí en el capítulo, la última vez que estuvimos ahí. Me decían, que no había bebé, que no había bebé. Saca el capítulo ahí. Y me dice una, ahí. Ahora vamos. Ahí tiene a tu amigo Antonio que está ahí. Y estaba el tío con una chispita de esa, ¿cómo es? De esta de latita de esa, con un tapón. Y él lo que tenía era miedo escénico, diría yo. Porque, nada, que tiene que estar bebido para cantar. Eso era antiguamente, eso ya gracias a Dios ha cambiado. Bueno, y por cerrar el capítulo, que tenemos que hablar de Capitol, de carnaval en general, carnaval 2026, y evidentemente del carnaval de vuestro cuarteto, de los Pavi Cobre, que tengo mucho que preguntar, aunque no se puede contar casi nada. Pero de nuevo, este cuarteto de un calvario, un cuarteto de risa continua, que tenía sus golpes, ¿no? Pero era un, yo de esos cuartetos que digo yo, ¿no? Que siempre te mantiene ahí con ese envilo, ¿no? Con esa media sonrisilla expectante, ¿no? Era el de Sartar, tío, el de la cruz, ¿no? Era un poco eso, ¿no? Era, sí, era más o menos así, era con esa manera, estaba hecho de esa manera. El cioro le da su toque, el cioro le da, hombre. El cioro es así. Su toque personal. El cioro mantiene el ritmito constante y su golpecito, aunque sea cortito, pero lo tiene. Y eso mantiene a la gente. A ver lo que dicen. Ahora tenemos al Viri dando caña también, sí, sobrino. Claro. Uy. Y este año hemos. Uy. Está un poquito más débil. Ahora vamos con eso, que tenemos que escuchar primero. Pasa el cablecito también. Quiero escuchar una tandita de cuples primero antes de meternos con los Pavi Cobre. Pero sí, es verdad, el sello de Miguel, ¿no? Que, por ejemplo, recuerdo en Parque Natural que, bueno, esa letra con tantas referencias a los apodos de animales. Los apodos es espectacular. Y este es verdad que a lo mejor no llegaba a ser, pero tenía también ciertas referencias que al final tiene su referencia histórica. Son palitos bien dados, gracioso. No, es un palo, pero no insulta, pero gracioso. Aparte de lo de la basura, lo de esto, que este tío. Claro. A ver, tanto barra en la avenida, que barra un poquito el casco antiguo. Esto es un palo bien dado. Bueno, y bonito. Gracioso, que la gente se reían y daban palmas porque decían, es verdad lo que están porque diciendo. Porque te sientes identificado con eso. No. Esconder la crítica dentro del humor. Ahí está. Miguel anda mucho por el pueblo. Miguel conoce a todo el mundo. Todos los motes, todas las personas, todo esto. Y hace tan localista. Y mete los golpecitos bien dados, como te digo, pues eso llega a la gente mucho, hombre. Que es normal. Él sabe escribir para el pueblo. Y porque él es del pueblo, claro. Que es así. Sí, sí. Tiene mucha chispa, mucha gracia. Totalmente. Fuerte, claro. Pues vamos a quedarnos y con ahora una. Ahora lo va a superar, el sobrino lo va a superar. Venga, que vamos a meternos con una tandita de cuplé y nos metemos ya de lleno con los pavicobres y con el carnaval 2026. Para todas las maquinistas. La maquinista. Tra tara, tra tara, tra tara. La maquinista le dijo al niño, levántate ahora y ven y me coge esto. Con mucho arte y disimulo, el niño se fue pa' ella y le cogió todo el culo. Le dio un tortazo tremendo. Le dijo al niño la maquinita, para que tú vayas aprendiendo, y la próxima vez que yo te llame vienes corriendo, y en vez de cogerme el culo tú, vienes y me coges mendo. Que no queremos promesa, que no queremos promesa, lo que queremos los tres. Son tres cajitas de cerveza. Algunas piedras. Tra tara, tra tara, tarara. Algunas piedras se le cayeron a nuestro mítico Peñón y de la Becerra. Investigaron los entendidos. Para ver el Peñón a ver lo que había ocurrido. Dicen que es viejo y que los tiempos corren. Pero a nosotros nos ha dicho una vieja y una vieja que vive en la torre. Desde que pusieron el spa debajo todas las noches. Con el meneíto y el Peñón también se corre. Que no queremos promesa. Que no queremos promesa, lo que queremos los tres son tres cajitas de siomete. Los pavicobres es la propuesta que nos trae este Carnaval 2026. El cuarteto, que ahora, aparte de decir de Miguel Cioro, de Miguel Domínguez Cioro, habría que decir también de Jesús Virué. Había hablado del sobrino en evidencia, en clara alusión, ¿no? A Jesús Virué, que digamos que es la gran novedad del cuarteto, ¿no? Se incorpora un poco a la autoría, ¿no? Hombre, habló con él el tío, que el tío está un poquito eso todavía. Y dice, nos dijo que nos iba a usar un cable, nos iba a escribir él una parodia y Miguel otra. Y después hemos escrito algunos cuples también. Uh-huh. O sea, digamos que está al 50% equilibrado. Sí, sí, prácticamente. La autoría. Claro. Uh-huh. Muy bien, con él estamos muy contentos. Un tío, vamos. Yo no, personalmente lo conocía, hombre, lo conocía porque en el pueblo nos conocemos todos. Pero cuando lo he tratado ahora. Me ha sorprendido como persona, es buen chaval. Oye, ¿cómo es eso de que cada uno? Habría que preguntarle a ellos, ¿no? Pero el tema de que la parodia la haya escrito una cada uno, ¿no? Al final, no sé, se pueden pisar chistes, temas, se puede, no sé. Puede ser un tema que te he dicho antes, sin grabar. Que como la ha escrito uno una y otro, tenemos una parodia casi entera ya y no queremos meter otra porque vaya a haber lío a. Nos liemos con la cabeza nosotros porque se puede pasar. O sea, tenemos. Es complicado. Si tú todavía no tienes una parodia más sacada, empezar a masacar otra. ¿Quién no ha hecho los deberes todavía? ¿Jesús o Miguel? Va a tener Miguel que va un poquito más, pero pues es normal, por eso se han pisado. Al sobrino le hemos pisado por eso. ¿Y vosotros habéis empezado por la de Miguel a ensayar? Sí. ¿Y es la que todavía está porque en la primera, y, la primera? Vale, y no queréis meterle todavía el ensayo a la otra, ¿no? Claro, no queremos darle tanto. Empezaremos a lo mejor a leerla, a repasarla, pero lo que ama sacarla, ¿no? Porque te puedes liar cuando estés sacando una con la otra. Vale, porque, bueno, no sé si vosotros todos los cuartetos, algo que nunca he preguntado, los cuartetos, el tema de la parodia, las dos parodias, primero cuando tenéis una ya machacada, ¿ya empezáis con la otra o cómo lo hacéis? Cuando ya más o menos está machacada, digamos, lo otro que hacemos es grabarla entera. Y con los cascos, cuando estamos en eso, pues ensayamos en otro zoco en nuestra casa, lo vamos repasando. Mm. Y la otra la vamos metiendo poquito a poco, hasta cuando ya se termina, la volvemos a grabar y ya es más sacarla a las dos. Esa es la idea que siempre hemos tenido. Vale. Y ahora estáis en un punto en que tenéis la de Miguel ya prácticamente al 100%. Centro, ya. Los cinco cuplés ya están metidos. Tenéis cinco cuplés. ¿Van a llegar alguno más? Sí. Porque son cortitos y al pie y golpe al final. ¡Pum! Bueno. Me gusta. Los cumple cortitos. Este año los cumple me gustan a mí también. Los cumple sí. Son cortitos y. Muy cortitos, entonces. En realidad. Nos traen hoy nuevo y ya mañana sabemos. Lo tenéis. Porque más o menos son del mismo cante. Nos trajeron uno el otro día y ya no lo sabemos. Que te me quedan más con la son cosa, tipo cupletín. Son ahí. Nosotros, por ejemplo, Parque Natural teníamos un paso, un cuplé que era larguísimo y un estribillo larguísimo. Eso ha cambiado totalmente. Esto no tiene nada que ver. Este es cortito y el fin. Y digamos, la segunda parodia, la de Jesús, ¿la habéis tocado un poquito? Repasada, leía. Vale. La repasamos. Hoy, cuando salimos hoy. ¿Cómo? Repasamos el que más adelantado va. Sí. Claro, pero ustedes la tenían ahí. Eso porque es la segunda. La tenías ahí un poco. Aprendemos la primera, como ha dicho él, y luego la escuchamos en casco y llegamos al ensayo. Ensayamos esa una vez o dos y ya nos liamos con la segunda. Pon a machacarla. ¿Y a estas alturas de la película vais más adelantados que otras veces? ¿Menos? No, ¿igual? Esta te va a decir mucho miedo. No me igual. No, hombre, no digáis eso. Vamos menos porque este carnaval va a ser más pronto. Rubén, este carnaval va más pronto. Y estamos en diciembre ya, ¿no? Hoy es diciembre. Claro. A las vacaciones vamos todos los días. 4 de diciembre ya. La parodia y la otra. No, hombre. Por los cuplés no hay problema. Yo creo que sí. Porque son cortitos y al pie. Pero la parodia hay que meterla a las dos y masacarla, porque para improvisar cuando te pasan cosas en el escenario y eso, tú tienes que haberte la movida. Hay veces que yo bueno. Tomo estadísticas de, por ejemplo, me acuerdo algo de hace ya muchos años, ¿no? Y digo, pues esto lo voy a ver aquí para poder entrar. Aunque aquello ponga aquello, pero en un caso que te vaya a equivocar y dices, fulano, esto. Y ya te acuerdas. Tenéis ya vuestras muletillas ahí, ¿no? Tu cosa en la cabeza. Claro, las mejores son las que ya más mayor, ya. Yo me acuerdo en la Peña Sevillista, tú, porque esto es para contarlo. En la Peña Sevillista. Y en el escenario, ahí, con las manos abiertas. ¿No? Y ahora me tocaba a mí hablar, que yo me quedé en blanco. Y hago así para arriba. Normal. Y veo los buitres. Dando vueltas, le digo, que yo andas de ligero, que esta gente me quieren comer. La gente miraron para arriba, vino los buitres, y esta gente que yo digo, ahora me acuerdo de lo que tenía que hablar. Por un lado pegas el golpe y por otro te acuerdas, o sea, dos por uno. Me cogió bien, como estaba con la. Me vino de escándalo, me vino al pie. ¿Os notáis un poco la experiencia? ¿Os notasteis ya el segundo año la experiencia un poquito a la hora de, no sé, en qué lo notabais? ¿Un poco el desparpajo? El desparpajo se nota ahí como la manera. El primer año iba un maco y vivo más atenazado, pero ya sabía como cuando tú vas a dar un palo, también antes lo hacíamos más lento. La frase de antes ahora ya sabemos, para que ceder palos se escuche. Que va un poquillo más preparado. El primer año es. Pero el segundo sí lo hicimos. Que tienes que ir. Vamos, que por muy preparado que te creas. Sí, no. Los nervios los va a tener siempre. Y luego cuando veis un cuarteto de Cádiz, cuarteto puntero, os dais cuenta cómo lo tienen todo, ¿no? Dice. Claro, pero es que yo digo eso una cosa. Yo si estuviera en uno de esos, lo hacía también de escándalo. ¿No? Porque yo me lo aprendo el papel enseguida, preguntar a este. Yo lo veo dos veces. Pero no lo mismo sacar un cuarteto, como dice el gago. rimado, que es que rimado es muy difícil hacer reír. Que tú tienes que hacer un cuarteto rimado, tiene que rimar todas las frases a un teatro. Tú miras un cuarteto de Cádiz nuevo, sí, que por eso el gago está medio mosqueado con él. Es un teatro. Un ska, como le llaman, ¿no? Un ska y un variado. Pero eso, hacer un cuarteto como el del gago, eso de Champion, pues, eso... Eso es lo que hacemos nosotros. Sacar un cuarteto rimado. Es muy difícil hacer, si no, tú te fías. Lo escuchas y tú miras. Que todas las frases van rimando. Esto es machacado. Lo nuestro es bastante tienes que aprender rimado. Lo de tu compañero, lo del otro y lo tuyo. Lo que escribe Miguel y el Virgüe también está bien. Pero rimado. Vamos que... Hombre, no, hace... no te vas a comparar al nivel de Cádiz. Hombre, claro, no, no. Sí, pero que un poco el estilo, quería decir Jesús, ¿no? Un poco el estilo es ese. Mira, no lo mismo un cuarteto rimado que un cuarteto ahí como si fuera un teatro. Luego a la hora de aprenderlo es más fácil por el hecho de ir rimado, digo, a la hora de las entradas de uno a otro personaje, de un personaje a otro. ¿O no? No. Personas, es que mira, la rima te ayuda porque sabe que va a empezar en A y va a terminar en A, ¿no? Va a terminar en A y tienes que empezar en A. Termina en A. Pero después tienes que acordar de todo. Y a veces malo, incluso es más difícil porque... Tienes que llevar lo tuyo, lo de este y lo del otro. Es que por eso un cuarteto es difícil, porque tú no llevas tu papel solo. La chiricota tú debes aprender el cumple, el paso doble, para acá, para allá, te lo aprendes tú. Vale, y si no, pues menea el labio y no pasa nada. Pero un cuarteto tú te tienes que aprender los papeles de los tres. O si hay cuatro, cuatro. Si hay cinco, cinco. Es un teatro. Tú te tienes que aprender los papeles de todos. Y por lo tanto... Y eso no es por tanto por la rima, no es tanto por la rima, sino es por la frase. La que va antes de que tú saltas, la tenés que dar, vamos. Claro. Aquí el que falle. Lo de la rima es para tú contar una historia, lo mejor que te digo yo, del boli. Pues tú imagínate hacer una rima, una frase rimar una con otra y hacer reír con esa frase. No lo mismo que hacer un teatro con el boli. Ah, por eso. Hasta con la goma. Por eso escribe el Cioro, escribe el Viru y no escribo yo, ¿eh? Porque hay que llegar a ese. Una persona puede tener gracia natural, sí. Esto o lo otro. Y tiene cilindrina a punta pala. Y existe, conoce a miles. Y luego pero eso llevar. Hay que saber, un papel y desarrollarlo como historia, ¿eh? Claro. Desarrollar la historia, ¿eh? Eso me lo y meter. Y luego querer hacerlo con el día a día, como decíamos, ¿no? Metiendo crítica, metiendo el día a día del pueblo, metiendo lo que ha pasado en el año. Y sin insultar mucho. Mucho, ¿no? Que Miguel, en realidad no insulta nunca. Porque nosotros hemos estado. Critica, una chirigota y hace una picatela. Pero Miguel, muy raro que tú escuches una de alguien algo malo. No. Muy raro. Él da sus palitos, pero muy finalmente y con ironía bastante. Que, pero que suenan bien. Claro. Sí, como has dicho antes, te ha apuntado aquí, palito bien dado, ¿no? Ahí, que he leído esta mañana que cuando fuisteis a sacar el cuarteto del Calvario, Miguel os propuso dos temas, el del Calvario y otra idea más, y vosotros por votación elegisteis el Calvario. Mi pregunta va porque quiero que me digáis, sin decirme nada y sin desvelarme nada un poco, algo sobre los pavicobres. ¿Esta era la otra idea que desechaste en aquel momento o es otra? Esta me encontré yo, Miguel, en la purga. Estaba tomando una cerveza sentado en la purga y pasó por allí. Y me dice, ven para acá, tengo ya esto o lo otro. Y me lo dio del tirón. Dice, es que ese me ha salido a mí, del tirón. Me hace vino y digo, este va a ser. Y me lo dio como era, ya está. Que no hemos dio opciones, que nosotros presentáramos alguno, que otra vez hemos dicho, ¿ustedes tenéis pensado algún tipo o algo? Vos este año ni nos dio opciones. Dice, este. Lo tenía claro. Claro, él. ¿Y vosotros lo habéis visto claro? ¿Es una idea que habéis visto clara desde el principio o habéis tenido...? Claro, es que ya tenía escrito un cuplé y la idea y todo, y digo, ¿ya para qué le vamos a decir nada? ¿Ya para qué vamos a discutir? No, no nos gusta. Le hemos dado otras ideas a nosotros y él ha seguido escribiendo sobre ese tema que le hemos dado a nosotros también. Pero no, y ahora sí que él vaya por... Porque él empieza con su cimiento, ¿sabes? Y ya le sigue el rollo por ahí. Y vosotros. Como tú te metas por medio, estás perdido. Vale. Jesús, vosotros, ¿os ha entrado de primera en la idea o.? Te digo la verdad. Comeón, hacemos un silencio. Hago un silencio. Venga, dímela. La verdad, que mira, es que es verdad. Si tú te pones a ensayar, tú no sabes si te gusta o no te gusta, la verdad. A mí no me ha gustado. Me vas cogiendo a Irlanda. Pero no me gusta. Pero eso me gustan los cuplés. Primero, el año pasado los cuplés no me gustaban ni un pelo. Y al final a la gente le gustaba el cuplé. A mí me gusta este año el cuplé. Y me he reído algo. Pero bueno, venga, va. No, hombre, está bien. Pero, está bien, está bien. Tú sabes, una vez que te vas metiendo en el papel, que tú ya lo vas. Ya lo vas viendo más claro. Ya, ya va entendiendo. Y entonces. Vale. Sí. Y luego la parodia hace el resto, ¿no? Ay, la parodia ya, como hagamos nosotros el papel. Más gente. Totalmente. Que tú, en el repertorio tú llevas cosas que tú crees que la gente se va a descojonar. Y después no se ríen tanto con eso que tú creías. Y con otra cosa que tú decías, esto. Oh, y tú, tío, aquí, y eso ha gustado más esa frase que la otra, y te quedas sorprendido. Y depende de dónde cante. Lo mismo en ese lado, se ríen más de esa cosa, y en otro lado, te ríen más de la otra. Y eso hace a vosotros un poco ir variando. No, evidentemente, no la letra, pero sí un poco la manera de actuar. Un poco varía. Va diciendo, pues esta frase ya no la digo, me pongo tan. De esta manera. Exacto. Hago así. Me va. Bueno, si se ríen, pues bueno, a ver cómo meter otra vez cuando eso. Según la reacción del público, tú vas, sabes, en la siguiente actuación, donde vayas, sabes cómo meterla. Y al final, la actuación del Fatou no tiene nada que ver con la última. ¿Qué hacéis? El Fatou es muy bonito, pero Fatou es más frío que en cualquier otro lado, ¿eh? No es lo mismo cantarte yo a ti aquí contigo, a ti al lado. Te lo he comentado del Gavilán, que nosotros estábamos delante de las personas. No es igual que el Fatou. El Fatou, ves tú allí la gente más o menos a una distancia y estás como más frío que ellos, hasta que empiezan a darle palma o lo que sea, ¿no? Pero es diferente. La reacción de la gente, yo te veo reacción a ti aquí al lado mía, no así enfrente. No, sí, sí. Soy un cuarteto de cercanía, de calle, ¿no? Soy en la calle también. Claro. Pues las asociaciones, que está más recogido también. En fin, eso no. Hombre, el Fatou es pero por la ejemplo, calle. La gente que va es que le gusta mucho el carnaval también. Entonces, claro, nosotros eso lo tenemos al respeto al máximo e intentamos hacerlo lo mejor posible. Y claro, como es la primera vez, con sus nervios y sus cosas, pues claro, puede fallar más o menos. Y después, lo que tú dices, que vas haciendo un poquito de aprendizaje cuando vas a la calle para que ya sueltas, claro, la has soltado todo. Ha soltado los nervios. La has soltado todo y te sale. Que lo que vemos en el Fatou no es precisamente. Yo creo que pasa con todas las agrupaciones. No es quizá la mejor actuación de ninguna de las agrupaciones que pasa por allí. Eso más o menos. Nervioso, más nervioso, más tenso, vamos a ver. Es el primer de eso, ¿sabes? Y alguna vez que te sale ya, lo escucha a lo mejor en el patio de atrás de la redonda. Claro. Y nos sale diferente. Claro, sí, sí, sí. Seguro. Convencido, sí, sí. Siempre sí. Un poquito de aprendizaje. Claro. Ahí está más nervioso, saber la responsabilidad que tiene, si le va a gustar a la gente. En megafonía, por ejemplo. En la calle, por ejemplo, en el carril. Eso es lo malo. Lo suyo sería ponerse allí en la puerta de justo y pum, cantar a la gente que. Pero es que, claro, también la gente, cuando tú sabes, con las sorizallas. También hay algunos que, como yo también, si en caso que pasara, vamos, pero ya cogen dos o tres cervecitas y ya no te vean, ya te echan encima esto lo otro, bueno, y te tienen que te cortar rollo. Pero bueno, en la calle donde se me gusta mi guillo, claro. Hombre, allí también. Pues, hay que buscar siempre un poquito de sitio que esté más recogido, que tengamos un poquito de acústica, porque los tres. Claro, pero un rinconcito recogido. A mí el Fatou en cualquier. Es otra cosa que os da la experiencia, ¿no? El ir buscando vuestro. Por ejemplo, en el Peñón de la Becerra, tú te pones debajo justamente del Peñón de la Becerra, donde está el mirador. El spa. El spa, ese que decíamos nosotros, sí. No es spa, es el esto que hay allí. Sí, bueno, total. La casa rural. Ay, sí. Te pones allí en ese rinconcito, ¿no? Así hicimos nosotros una actuación de escándalo. Y que con estaba el virus. Estaba el virus. Estaba el virus haciendo el romancero. El romancero. Y nos poníamos uno, nos poníamos otro. Nos poníamos uno, nos poníamos otro. O sea, y allí la gente un rato bueno, hizo el círculo allí al Peñón. Y nos estábamos dentro de la curvita del Peñón. Y no veas. Pero es que es verdad, tío. Es que eso. Santo fue un pedazo. Es que fue un pedazo. Es que íbamos a la calle Ronda, tú. Que en la calle Ronda no nos escuchan a nadie. Pero no pasa. Y nosotros estábamos allí en lo alto, aquel cuadradito que había allí. Pero y la gente así. Espectante. Vinieron con nosotros, uno de armería eran, ¿no? De los chavales, que se echaron una foto conmigo y todo. Y venga, vaya. Y los chavales se reían y yo decía, ¿de qué coño me está riendo? De lo que estamos hablando. Pero se reían, ellos nos siguieron toda la solida los chavales. Tenemos que ir buscando el poquito rinconcito, poquito de eso, de la gente, que hace un grupito de gente delante. Pero gusta más. Nuestro Fatou. Sí, sí. El Fatou, Fatou tiene una cosa y la calle tiene otra. Hagamos otra cosa. El Ramón es del teatro. Eso, exacto. Contadme del Capitol. Ramón, tú tienes ganas de Capitol. El Facha Chico lo llamo yo. Tú tienes ganas, ¿no? De Capitol. Hombre, el Capitol, que lo que lo aprendí, hombre. A las 3 ya. Eso va a ser difícil. El día del teatro a las 3. El Capitol. De trabajar. Yo quiero Capitol. No vayas a beber. Me gustaría. No vayas a beber. Toda la tarde está así. No vayas a beber. Yo creo que ir. Y más el que haya cantado así. Yo sí he cantado dos veces. Yo Ramón habrá cantado también. No, ¿cuántas veces? Todo el que haya estado así y como estaba aquello. Y entonces no era que fuera un teatro espectacular, era prácticamente un cine. Pero tú estás en el escenario y ves las butacas de arriba y las de eso llenas. No, y un teatro se escucha bien. Y ese ambiente es muy bonito, hombre. Yo no lo he vivido eso. Ubrí que teatro que está Superman. Preparado. Oye, que digo una cosa. Ya que hicisteis la broma de al menos tres cuartetos, podéis hacer otra de al menos hasta que se abra el Capitol. Eso. No, o sea, bueno, bueno, lo dejamos aquí grabado, bueno, o no depende de la cabeza del viejo este que está aquí, que vaya o sea, que el viejo que estoy hablando de puede ser un buen nombre para un cuarteto. El cerebro, para el cerebro no tiene hueco, ¿no? Que decíais al social, menos tres cuartetos, pero no obligatoriamente tres cuartetos, o sea que estáis con ganas. No, hombre, la idea es al principio dijimos tres porque esto era muy difícil. Pero bueno, ya estamos. Pero le está cogiendo el costillo. Sí, un mínimo eran tres, como mínimo, porque éramos tres. Pero eso no quita que sean cuatro o cinco. Oye, que carnaval con siete agrupaciones, al menos de momento oficiales, tres de ellas cuarteto. ¿Cómo estáis viendo cómo se está quedando el carnaval 2026? Un poquito de repunte ha habido, hombre. Mira, siete agrupaciones para todo que vamos ahí, oficiales, como, bueno, oficiales, igual. Pero vamos, que son siete. Hay una comparsa, hay sirigota, hay tres cuartetos y una de crío. Y una de crío haciendo cantera, pues un poquito repunta vivo y de ahí para adelante yo estoy contento. Hay otras que no han podido salir, que salen de ilegales. Por ejemplo, la Plaza de la Verdura podía estar, que siempre es una sirigota que anima mucho. Este año ha tenido problemas. Y ha tenido problemas este año. No va a salir, por lo visto, creo que no. Yo hasta hablando con ellos y dicen que no. Parece que no. Y es que es normal. Y otros que hay, como siempre están los Ordóñez, toda esta gente, pues va a haber un buen carnaval a mí. Sí, no, al final eso, la murga del toleo va a estar, Viru además sacará algo también, en fin, que va a haber la chirigota de Gorka, la murga de Gorka, sí, de los musiquitos que también van para adelante, o sea que hay algunas cositas que ya están confirmadas y luego los que se van animando, ¿no?, conforme vaya febrero, llegue febrero. Está escribiendo este, ¿no? El Viru está escribiendo. La chirigota azul, la de los niños. Sí, la chirigota de... entre el José Carlos también ahí. El 7 de febrero empezamos, prontito esta vez. En cuanto a fecha estábamos muy encorsetados, ¿no? Sí, había problemas, ¿eh? Bueno. Dimos una reunión, pusimos todas las fechas. Bueno, porque el concejal, esta fecha no hay que puede, no hay pues, esta no hay que, no hay cuánto. Entonces, de las que él dijo que había, que podíamos escoger, se escogieron. Y ahora, por lo visto, había un problemilla con una de las fiestas gastronómicas, no vamos a decir nombre ni nada, me da igual, porque yo voy a todas, y siempre yo a todas. Y saltó eso, y ahora empezaron a llamar, que si esto, y ahora cómo lo solucionamos, y cómo lo vamos a solucionar, y ya lo hemos puesto. Entonces, ¿Y cómo ha quedado la cosa? Se hizo una votación por un grupo, el grupo de carnaval que tiene el concejal, y hemos votado, ya está, cada uno ha votado lo que da. Yo no sé ni cómo ha quedado. No nos puedes decir cómo ha salido. No sé cómo. No, habrá que empate. No sé si el 15, me parece que la opción era el día del Fatou. Las dos opciones que pusieron al final era Fatou, el día mismo hacer del Fatou, el mismo sábado ese por la mañana. Y el día 15. Claro, el día 15 es como estaba. Claro, y no sé cuál ha ganado. La verdad, yo voté, se lo dije a esta gente, yo voy a votar el día 15. Mentira, no lo digo nada. No digas, hombre, tú no estuviste. Que voté, yo creo que he votado el día 15, pero no sé cómo ha quedado el resultado. Vale, que se estaba votando la fiesta, vamos, la chicharrona, la chicharrona que había quedado en principio para el domingo 15, se estaba votando si celebrarse el 7 por la mañana, o sea, el día del Fatou, que es como antiguamente se hacía. Sí, pero ¿cómo vamos ahí? Entonces lo que pasa es que va a las demás vestido y ahora va a ir sin vestir. Claro. Porque ningún grupo no quería, puede ir vestido si va a ir al Fatou después. Ningún grupo quería ir, que como algún, siempre hemos ido, vestido normal, con una sudadera. Que había algunos que otro día no podían. Claro. Y no sabe entonces cómo ha quedado, que no vamos a saber. La votación no la hacía. La verdad, yo voté y no la he mirado siquiera. Bueno, no la puedo mirar. Uh-huh. Bueno, tampoco. Ah, bueno. Digo por saber un poco, por salir un poco de duda, aunque luego, a ver, que todavía quedan dos meses y estamos todavía en tiempo de que se entere todo el mundo. ¿Qué más nos queda por hablar? ¿Qué más? ¿Qué tema? Hombre, pues de eso, de que el carnaval necesita más apoyo, tanto como teatro, como más cosas que siempre se ha hablado, de apoyar las escuelas, apoyar a las músicas, como antiguamente han hecho alguna gente, como el carretero, como yo, que el carnaval es cultura, y el que diga que no es cultura, yo qué sé, no entiende. Es que así, eso es teatro. Hombre, y eso quita mucho a los niños de otras cosas y demás. Y eso, el que se le mete el veneno del carnaval desde chico, ese lo lleva para adelante. Y yo apostaría que tenían que hacer algo en las escuelas. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho, una manera de incentivar esto. Y después a los que están que no la después que no nos llamen peceteros, porque los grupos no somos peceteros, ¿eh? No habéis comprado ninguno un coche, ¿no? Con el cuarteto, ¿no? Ferrari, ni la hipoteca, ¿no? Que deberían de mirar cómo pueden apoyar desde el ayuntamiento un poquito a los grupos, por lo menos para pagar el tipo. Esto es para los grupos. Pero no pido ni más, ni menos. Pasarlo bien, hacerlo. No, esto no se puede hacer. Hacer que el pueblo lo pase bien. Como hacer, se puede hacer miles de cosas y de diferentes maneras, ¿vale? Pero un no o decir, eso voy a poner yo los días como yo lo tengo pensado y ya está. Eso tampoco se puede decir. Bueno, pero en este caso no ha sido así. Bueno, no ha sido así, me refiero, que habéis cambiado, se cambió, no sé, hubo ahí, tengo entendido, ¿no? Sí, se cambió, porque ya la asociación no estaba de acuerdo. No, y lo del Fatou, que iba en principio un viernes y ahora va el sábado, ¿no? Lo veo lógico también, por su parte. Que hay agrupaciones que les faltan componentes el viernes. Que hacen un domingo, el sábado, ¿no? ¿Diste tú? Porque el domingo también. A la comparsa le faltaban dos guitarras, creo, ¿no? Que con los otros no me acuerdo. Pero el otro de esto y otros que también venían de fuera. ¿A vosotros os da igual viernes que sábado? No, a nosotros nos da igual. A nosotros hemos parado igual, pero se ha votado. Eso y punto. Si hay siete grupos allí presentes y sale la mayoría que no quieren el viernes, pues tú lo tienes que respetar, ¿no? Que yo lo digo por la asociación, ¿no? Que y eso que si hubiese que cambiarlo, que ellos por nosotros da igual. Pero claro, la mayoría es la que manda y se ha puesto ese día y fuera. Vamos a ver qué solución. ¿De aquí a entonces? Pues qué solución tenemos. Bueno, pues así lo vamos a dejar, ¿no? Sí. Si, bueno, con la venia, como se suele decir, ¿no? Si no tenéis. No sé si os queda algo más que comentar. Este año vamos otra vez a romper la mano. Con ganas, ¿no? Los Pavi Cobre, el cuarteto de. Bueno, podemos decir, ¿no? De Miguel Domínguez Cioro y de Jesús Virué este año, que se incorpora a la autoría. Pavi Cobre, aunque suene raro, un tipo muy briqueño y que va a gustar mucho también. Ya está. Venga, pues me apunto aquí, un tipo muy briqueño y que estáis convencidos que va a gustar, ¿no? Padre pobre que no tenemos un tour. ¿No se va a ofender? ¿Se va a ofender alguien? ¿O no tenéis la expectación de que se pueda ofender nadie, ¿no? Los padres pobres sin un tour. Y es una verdad como un camión. Bueno, pues Ramón, Miguel y Jesús, que gracias, que ojalá paséis un carnaval como el de 2024 y nos lo hagáis pasar igual de bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre. Y nosotros, que así lo vamos a hacer un alto en el camino, y enseguida estamos de vuelta con servicios informativos. ¡Ay, Cristo mío del Calvario! A ver cuando me pones unas escaleras eléctricas que llego todos los días a reventar. ¡Vamos! ¡Esa es una casa! No te preocupes, que ahora mismo voy al chino, compro un cable y lo enchufo en mi casa. ¡Ay, Ramona! ¡Que el Cristo me ha hablado! ¡Que me ha hablado! ¡De verdad, te lo prometo! Si te ha hablado, te lo prometo. Pues no te va a hablar, Miguelita. ¡Si este Cristo salió el año pasado en un cuarteto! Ramona, tú más vale que vayas al médico, hija, y te cambie el tratamiento. Coño que sí, que salió el año pasado un cuarteto. Y además, se llama Jesús. Sí, y vivo en el Cardereto. Vamos a ver, Ramona, ¿tú qué vienes aquí? ¿A simorrear o qué es a lo que viene? Yo vengo a hacer una promesa. ¿Y qué promesa es esa? Pues para que no pasen más hambre los negritos del África. ¿Para que no pasen más hambre los negritos del África, Ramona? ¡Ay, ay! ¡Qué buen corazón tiene! Como que no le cabe en la caja torácica. Vamos a ver, Ramona. ¿Y eso que traes en el bolso, qué es lo que es? Pues la vela. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues la vela para la promesa. No estoy yo harto de vela. A ver si me trae algún día una cerveza. A ver, Ramona, las velas que yo las vea. Pero si estas velas son de los chinos y no valen, hija. Las que valen son las que vende la hermandad de la Virgen de los Remedios. Eso lo diré. ¿No ves que tú, que esas son las que están bendecidas? Eso lo dirás tú, que no están bendecidas. Eso era Roberto el cura el que lo decía. Hablando de la hermandad de la Virgen de los Remedios, Aurelio está buscando hombre para cargar la borriquita. ¿Tú por qué no se lo dices a tu marido? Ramona, hija, pero si yo ya se lo he dicho, pero no se entera. Si el marido de esta no va a la playa por no cargar la nevera. Pues yo me acuerdo mucho de Isabelita, que no la ve ni a Isabelita ni a Rivera. Ramona, pero si esa gente se fueron con los hippies que vinieron a la sierra de Fardela. Si lo llego yo a saber, yo me fuera yo también. Esta gente vive muy bien y se lo pasan viviendo. Cuidadito con meterse con los hippies, que esa gente son mis primos. Ramona, pero si tú ya no estás para esos trotes, hija. ¿No ves que ellos se fueron para aprovechar la luna llena y hacer una orgía? ¿Una orgía? Pues no veas lo bien que se lo pasarían. Tanto Rivera como Isabelita. Vamos, una noche completita. Como que dicen que a Isabelita le tocó una teta y a Rivera una visita. Ramona, pues tú sabes lo que yo estoy pensando. Que si te fueras yo con ellos, lo bien que lo hubieras pasado. Y más si les fuera tocado dos hippies chirigoteros, como el parrado y el anillado. No, hija, Ramona, no seas mal pensar, que si uno se han ido, otros habrán entrado. Claro, mujer, ha entrado un tal Mario. Mario Castilla. Mario Castilla, para que tú me entiendas. Verás tú, a que se cree que es Castilla el de la tienda. Ramona, ese no será Castilla de la tienda, ¿no? No, mujer, Miguelita, hija. Ese muchachito trabajaba en el centro médico de los Remedios. Ya está, es el que va a curar todos los males del ayuntamiento. Claro, Ramona, con razón dice la gente que el turronero está detrás. O como se entere la mujer, verás. Mira si es verdad que el turronero está detrás. Que ese tío es muy bueno, bueno, bueno. Aquí había tres clubes de fútbol. Habló con los tres. Ya es un club, nada más. Lo que tiene que ver es un club, pero con las bombillas coloradas. Ramona, pero con ese musacito habrá entrado alguien más. Claro, mujer. El cuñado también está. ¿El cuñado cuál? ¿El Shazam? El cuñado el sabe, no Shazam. ¿El sabe cuál? ¿El que reparte el pan? Pilla, el sabe que tiene la bodeguita, que es peluquero, aunque ahora yo creo que la peluquería la tiene sola. Porque aprovechen ahora en el ayuntamiento y le den un pelar al cotrino y otro al pistola. Ramona, La verdad que ahora Ubrique peluqueros tiene. Entonces esta gente lo que tiene que hacer son cursillos. De albañiles, camareros, electricistas, fontaneros. Que su Ubrique ya no lo tiene. Pero ¿cómo lo va a tener, chiquilla? Si esa gente se han colocado todos en polenes. ¡Hija, poleni! ¡No poleni! Yo no sé si poleni o poleni, pero en las 1500 fragonetas eléctricas que tiene, en todas leo poleni. Esta lee cuando le conviene. A ver, Miguelita, antes de que se me olvide, te voy a enseñar una carta que me han mandado del juzgado. A mí no me enseñes carta ninguna, Ramona, que yo no veo ni torta, hija. Yo necesito una gafa nueva como el comer. Pero sí que ve los números de la cartilla cuando va a cobrar a final de mes. Recuérdame antes que se me vaya de la cabeza que al Cristo le tengo que hacer una promesa. Ramona, ¿y qué le vas a pedir? Un móvil. ¿Un móvil? No me diga a mí que tú eres de las que dándole ardeíto te vuelven loca. Esta es lo que se mete en una página de tíos en pelota. Escucha, lo de reíto, a ver si lo dices de otra manera. ¿Te parece otra cosa? Que a mí lo que me gusta es Ubrique fotodenuncia. ¿Ubrique fotodenuncia? Porque sepa que ahí sale un viaje de cosas raras y extrañas. ¿Sí? ¿Cómo a ver cuando barren el casco antiguo? Que siempre barren la Avenida España. Pues mira, Ramona, el otro día yo vi a una musasa que le dieron por detrás y no le dieron ni el seguro. Eso es lo que ustedes quisieran, y que le dieran por detrás, pero más de uno. Recuérdame antes que se me va. No. Ah, también puso un muchachito. También puso un muchachito el otro día que no le había dado el seguro. Y le habían arañado el coche de punta a punta. O seguro que era un hijo de la gran punta. Mira, Ramona, también pusieron que las aceras de Ubrique son muestresas. ¿Sabes? Vamos, que no cabe nadie. ¿Y para qué quieren las aceras más anchas? Si aquí en Ubrique la gente anda por medio de la calle. Ahí, poco pancha. Y con la recogida de la basura no están dando nada. Ramona, yo esa forma no la entiendo yo. Mira, chiquilla, mañana recogen el cartón. Y esta noche como yo pescado. Con los restos del pescado que hago yo. Chiquilla, ¿qué vas a hacer, soso? Meterlo en el congelador. Miguelita, pero si yo meto la basura en el congelador y las cosas del congelador, no sé dónde meterla. Yo la verdad que me desespero. Pues métela en el ropero. Mira, Ramona, pusieron una foto del alumbrado de la feria. En comparación con la del año pasado, estaba mucho mejor. Sí, pero resulta que la foto que pusieron era de la feria de Morón. ¿De la feria de Morón, Ramona? Pues mira, hija, yo cuando vi la foto, vi hasta la resta del hiperzo. No, si esta vería los chinos abiertos y hasta el Zulín dando el pregón. ¿Del hiperzo? Pero si tú no subes al hiperzo desde que tus niños eran unos chiquillos. Ramona, pues subí a la feria y me subieron en un amarillo. Eso es lo que tú quisieras, subirte en los amarillos. Pues yo subí andando y me di cuenta de la fábrica tan grande que habían puesto enfrente del cementerio. Ramona, como que dice que la gente de esa fábrica no se pierde ni un entierro. A esa gente le dice tu maestro, escucha, liguerito, el pésame para acá, que desde aquí os estoy viendo. Miguelita, ¿tú te imaginas que el Cristo escuchara? Ramona, hija, pues peor sería que hablara. No veas tú cómo nos habría puesto. No voy a hablar, Soso, y ustedes hacéis hablar hasta los muertos. ¡Ay, Dios mío! ¡Que el Cristo habla! Ramona, pues que se meta en la conversación también. Pues eso ahora no va a poder ser. ¿Y por qué? Porque ahora vienen los cuplés.